Bueno, pues este jueves tenemos el gusto de internacionalizarlos. Estamos con Michael Bublé, Christopher von Uckermann. Sí, vamos a estar también con él, pero cuéntanos, Sinatra, me imagino que fue uno de los grandes influencias. Que soy fanático de sí, Sinatra, lo sabemos, lo sabes, estos discos que has grabado de Come fly with me, ¿no? Es que se parece. Y uno que luego ya tiene medio mala vista, porque una vez se me metió una hormiga al oído. No, estaba con nosotros Christopher Uckermann este jueves aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Platicando de cosas raras y... Platicando de cosas raras, de series, de películas extraterrestres y hormigas. Exactamente.